aquí en este papelito te estoy diciendo lo que te quiero. Allí te lo mando escrito con 8 letras y amor del bueno. 8 letras que te dicen lo que mi alma sufre por ti. Me matas con tu silencio, vidita ingrata, no seas así. 8 letras te mando aquí. 8 letras de puro amor, pa' que te acuerdes de mí y te cuenten de mi dolor. Aquí en este papelito te estoy diciendo lo que te quiero. Allí te lo mando escrito con 8 letras y amor del bueno. 8 letras que te dicen lo que mi alma sufre por ti. Me matas con tu silencio, vidita ingrata, no seas así. 8 letras te mando aquí. 8 letras de puro amor, pa' que te acuerdes de mí y te cuenten de mi dolor.